priorización fue para centros de salud rurales y centros de salud que se encontraran en zonas pues alejadas o apartadas de los municipios y en este caso la capital. Este tema en específico se atiende de manera directa con el presupuesto estatal y en todo caso creo que la buena noticia, como ya la daba el gobernador en días previos, es que estamos ya más bien por iniciar con un siguiente paquete de 50 unidades ya en próximas semanas, lo cual nos va a permitir pues avanzar a 150 unidades de este proyecto de fortalecimiento del primer nivel de atención.